Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia, junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos en tu programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. ¿Cómo están? Un saludo a todos nuestros auditores. Otra sesión más de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Muy contento de hoy día. Estamos con Sergio Pirincho Arancibia desde el comienzo del programa. ¿Cómo estáis, Perrín? Por fin, compadre, estamos aquí. Pucha, muchas gracias por la invitación desde el primer minuto, ¿eh? Así es, oye, ya, voy a que llegáis tarde ya, pues, cabrón. El trabajo, compadre. Así es. Aquí estamos, puta, agradecidos nuevamente de estar en esta hermosa comuna, transmitiendo en vivo para todos ustedes. Y con otras sorpresas también el día de hoy. Oye, así es, vamos a tener un programa un poquito más live el día de hoy. Semana Santa. Considerando la fecha, Semana Santa, justamente vamos a estar mostrando un poco de las temitas de rock cristiano, bandas cristianas. Así es. Pero antes de eso, hoy tenemos el agrado de tener una banda emergente acá hoy en la radio. Los muchachos de Ají Chileno, ¿cómo están, chiquillos? Buenas, Ají Chileno. Prendido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien aquí, pues. Gracias por la invitación al programa y nada, pues, estamos súper bien aquí disfrutando de un feriado con la familia y con ustedes. Un feriado religioso. Tranquilo, viola. Sí, no es malo. Oye, ya, estamos acá con el Quisilero, por favor, preséntense. Mi nombre es Vladimir González, me conocen como el Vladi y soy el vocalista de Ají Chileno. Daniel Gutiérrez, soy el baterista de Ají Chileno. Mi nombre es Gerson y mi nombre es Leonel Ray Bohan y soy el guitarrista de Ají Chileno. Ah, ya, muy bien. Ya, perfecto. Ají Chileno, vamos directo al grano, vamos a ver qué es lo que nos convoca. Cuéntenos, ¿qué es su proyecto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Cuéntenos. Bueno, nosotros hacemos una mezcla de rap con rock bien clásico, así que se ha ido mutando con el tiempo. Tenemos influencia de diferentes estilos musicales en la banda, ya que se conformó con 6 personas que tocaban diferentes cosas. Por ejemplo, el bajista de nosotros tocaba cumbia, pero más funkero, entonces le da el toque fan. El Gerson acá, Leonel, le gusta el rock clásico, ¿cachai? El Purple, el Zeppelin, Ginger After y un montón de bandas más. Así que él, en clásico. Sí, le pone todo eso. El Daniel acá tocaba en una banda punk, malintencionado. Que lanzar su disco pronto también, pasamos el dato ahí. Ah, perfecto. Y tocaba en punk, entonces se fue mezclando y Julio Oliva conmigo. Ya. Éramos raperos, de eso, ye, popo. Ya, dale. Ok. Claro, y ahí fusionamos y sale lo que es chileno ahora, que un rap fusión rock le ponemos nosotros ahí. Mira, qué bueno, rap fusión rock. Claro. Muy bien. Bien diferente, ¿eh? Sí, totalmente. Hay varias bandas que han evolucionado en ese tipo de estilos. Una de las primeras que mezcló el hip hop con el metal fue Rage Against the Machine. De hecho. No, de hecho, si yo me voy más atrás. Más atrás. Tenemos bandas de thrash que han hecho eso, que están como Anthrax justamente, con Public Enemy. Tienes a Aerosmith con Randy MC. Sí, exactamente. Entonces, han hecho, claro, grandes fusiones del estilo. Tenéis que pensar que, bueno, todas esas fusiones también vienen también de la mano con lo que es el blues. O sea, el blues, claro, el padre de todo esto. Entonces, sí, igual, más que una fusión, es como, va de la mano. Claro. Sí, más que nada, el tema del rock. Todos los que hacen rock reconocen el origen de la música rock en la música negra, entonces desconocer un estilo como el hip hop sería como ser hipócrita de algún sentido, ¿caché? Sí, pues sí, como digo, va de la mano con lo que musicalmente hablando. Exactamente. Entonces, bueno, cuéntanos. Bueno, pero igual nosotros en ese sentido tampoco miramos mucho para ese lado, porque por ejemplo, la cuestión que salió, dijimos nosotros, en ningún momento fue mirar, de hecho. El Vladi no cacha que dijiste Anthrax. Claro. Conoce a Public Enemy, pero no conoce a Anthrax. No, está bien. Sí. De hecho, él teloneó a Public Enemy. Muy bien. Muy bien. Que saben, ¿eh? Muy bien. con 20. Pero entonces nunca lo hicimos tampoco con un fin de imitar o decir, ah, nosotros queremos ser como esta banda, para nada. Todo lo contrario, de hecho, musicalmente sonamos a una cuestión súper distinta que es como que hay que escucharlo, ¿no? Tampoco encontramos la definición precisa de lo que hacemos, pero si lo podemos cerrar en algo es como rap rock, rap fusion rock. Perfecto, oye, para que los chicos acá lo puedan escuchar, ¿por qué no nos vamos al tiro con un temita, compadre? Ya. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar. Presenten lo mismo, muchachos. El silencio es un tema que trata un tema bien fuerte, que habla más que nada de un tema tabú que está, pero que existe, que es la pedofilia. Perfecto. Cuenta la historia de un niño que fue abusado sexualmente y del calvario que tiene que sufrir. Así ya, que los dejamos con el silencio de Ají Chileno. Mi guacho. See ya. Solo un niño que vive bajo de un camino, de un destino que le dio a algún vecino. Apenas el niño chiquito no decía que no, y él de su cuerpo abusó y abusó. Pedófilo, homicidas, dementes inocentes, psicópatas de vida. El niño no fue alegre, marcaron su tiempo con el reloj sin horas. Es el día el viento para... Bueno, estas cosas pasan en programas en vivo. Así es. Les falló la pila a los cabros. Ese fue el tema silencio, muchas gracias. Literalmente un silencio. Su santidad la pifia. Chao. Nada más, bueno. Bueno, estamos en vivo y en directo para las personas que están al aire. Oye, recordar que tenemos nuestras redes sociales, nuestro grupo de Facebook, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, nuestro fanpage, y nuestro WhatsApp más 569-32-81-28-97. Claro, así es. Oye, los chiquillos vienen acá con un instrumento, una guitarrita, así que se van a dar el trabajo de improvisarnos un temita. No es malo. Ya que la pila del cassette se echó a perder. Se enredó la cinta del cassette. Se enredó la cinta del cassette. Y nadie anda con lapicera, así que... No, estamos... Los lápiz Bic quedaron en la casa. Sí. Vamos a hacer una improvisación. No es malo. Ajá. Dale. Esto se llama Fácil de Ser, mi guacho. Aquí chinen en la casa. Ajá. Fácil es ser, lo difícil es enseñar a ser un ser. A ser un ser, men. Fácil es ser, lo difícil es enseñar a ser un ser. Yo. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah. Yo mirando desde abajo hacia arriba, agachando la cabeza porque no tengo alternativa. Trabajando de noche y de día para alimentar a toda mi familia. Yo mirando desde abajo hacia arriba, agachando la cabeza porque no tengo alternativa. Trabajando de noche y de día para alimentar a toda mi familia. Yo nunca tuve nada, tú lo tuviste todo. Niño pobre vago fue mi primer apodo. Luchando con la vida, con fuerza y esperanza. Tanto que uno lucha y que al final igual se cansa. Sí. El frío de una pistola apunta a mi cabeza. Tú no sabes nada, pues mi vida no te interesa. Nunca ve en tu casa, faltará pan en la mesa. Pues la vida de aquí es así, que gran sorpresa. Y tú no sabes nada de la vida, subsistencia. Mi rostro, fisonomía, mi cara, faz, mi apariencia. Están mezclados con agua y aceite de violencia. Nunca va al perder un amigo, llorarás en su carencia. Amargura de no poder volverlo a ver. Penuria de no poder hacer nada por él. Sentir que se fue. Sentir que se fue. De una forma escucha, ya no hay nada que hacer. Sollozar no está en tu vocabulario. Ves la diferencia entre mi población y tu barrio. Tú nunca he visto cómo salta la sangre. Virtud de tu gente, jamás pasaron hambre. Fácil es ser, lo difícil es enseñar a ser un ser. A ser un ser, men. Fácil es ser, lo difícil es enseñar a ser un ser. Yo. Ajá. Nah. Yo mirando desde abajo hacia arriba, pensando que no tengo alternativa. Trabajando de noche y de día para alimentar a toda mi familia. A toda mi familia. Mirando desde abajo hacia arriba, agachando la cabeza porque no tengo alternativa. Alternativa. Trabajando de noche y de día para alimentar a toda mi familia. Esto es aquí chileno, mi guacho. Hablando de las realidades que suceden a diario en nuestras poblaciones. La vida es una sola, hay que disfrutarla, pero cuidarla. Ama a los tuyos. Cuida a los tuyos. Porque fácil es ser, pero lo difícil es enseñar a ser un ser, men. Aquí chileno, mi guacho. Muy bien, aquí chileno. Muy bien. Oye, estamos. Cuéntenos un poquito de dónde vienen ustedes. Bueno, ¿son de acá de Puente? Somos. Ahora hay un integrante nuevo de Estación Central que le decimos, bueno, se llama Richard, pero le dicen el gato. Es de la Vía Francia, los demás somos todos oriundos acá de la comuna. Carlos Ursúa, Villa del Refugio, Bajo de Mena. Y ahora hay el otro amigo que vivía en la Carlos Ursúa, se fue para Pirque, así que. Pero volviendo todo de la comuna acá, ya, el 90%. Perfecto. Oye, cuénteme una cosita, aquí yo tengo un disco de aquí chileno, pero es chileno. Chileno. Chileno. Con SH. ¿Por qué con SH? Porque busca también no reconocerse a sí mismo también con la nacionalidad chilena en sí, que por un lado del patriotismo y todo eso. Yeah. Y también tiene que ver con que la SH igual representa la picardía de... El sí. El hablamiento popular. Se nos desabroche la cuencha y la yala. Claro, exactamente. Sí. Entonces, también... Exacto. Más que ser chileno del país de Chile, somos el chileno de la población, ¿cachai? Ya, dale. El chileno común y corriente. A eso es lo que apunto. Correcto. Oye, primera placa, primera producción. ¿La tenemos acá? Sí, como banda es la primera que tenemos. Ya. Un dato importante. ¿Cómo los pueden encontrar a ustedes? En las redes sociales, ¿sí? En Instagram, en Twitter, en Facebook. Y a través de las plataformas de streaming como Aquí Chileno, así tal cual estamos todos. Yeah. Spotify también. Spotify también, chileno con SH. Sí, aquí chileno. Aquí chileno. Muy bien. Oye, proyectos, alguna cosa que estén realizando ahora en este momento. Ahora estamos planificando la idea de tirar un videoclip. Ya. Viendo cómo lo vamos a hacer para ese tema, estamos reuniendo ideas y viendo con quién podemos trabajar en ese sentido. Ya, perfecto. Y también está la idea de salir a tocar afuera de Puente. Ya expandirse un poquito fuera de la comuna. Claro. Estamos tocamos en Maipú, ahora estamos buscando un lugar en la Florida. Y así vamos a ver, pues vamos a ver si salen unas tocatas para allá para el centro de Santiago. Igual. No es malo. Así que. Ya, o sea, igual hay estos planes a futuro, digamos, proyectos. Claro. Para expandirse y tal. Muy bien. Entonces estamos ok con lo que es donde nos pueden pillar. ¿Esta producción de cuándo es? Del 7 de diciembre del 2017. Perfecto. Vamos a nombrar un poquito los temas de acá, de esta placa. Se llama, bueno, Silencio. Que escucharon el tema. Fue Silencio. No, fue Silencio. Quieren poder. Sistema. Niños de Gaza. ¿Está bien? Sí. Ya. Del Barrio Soy. Claro. Eso los temas de este primer aquí chileno. Del barrio soy como nuestro himno, así como que mostramos todo lo que somos del barrio, representamos a la gente y se levanta temprano para llegar tarde a la casa. Perfecto, esa es la temática de ustedes. Claro. Ese tema es más fácil. Claro. Bueno, ¿les parece que nos despidamos con un temita más para los chiquillos? Oye, muy buena entrevista, muchas gracias por haber estado hoy en el programa. Como siempre, invitamos a todas las bandas que quieran ser parte del programa, enviar su material a rockynostalgia@gmail.com. Y siempre estamos dispuestos, como para los chiquillos, a hacer entrevistas y difundir nuevas bandas, que es el centro y el corazón de este programa. Lo que necesiten, estamos acá. Eso es. Así es, vamos entonces con el temita Sistema de Ají Chileno. Espérame, dame un segundo. Dale. Dame un segundo. Dígame. Por supuesto. Ah, dale, por favor, sí. Por supuesto, acérquese. Como hemos hablado todo este momento de que Ají Chileno representa siempre la población. Bueno, yo represento a la clase obrera, aquí mi compañero Vladi representa a la gente de Esfuerzo de la Feria, así le queremos dar todo esto que nosotros hemos logrado hasta ahora, gracias a la gente, a nosotros que nos escucha, que nos sigue y entiende lo que es el mensaje de Ají Chileno. Así que muchas gracias también a nuestras familias, que también sin ellos nosotros no podríamos estar acá, no podríamos salir, porque ellos comprenden este rol también de músico. O sea, sabemos que esto es complicado para aquí en Chile, es complicado, es muy complicado. Y nosotros tenemos esto bien claro y queremos luchar por nuestros sueños y también decir lo que pensamos. Y creo que es necesario en este país estar como está ahora, es necesario decir las cosas. Así que muchas gracias a toda la gente que nos escucha y nos sigue. Y esto es Ají Chileno. Muy bien. Oye, y colgándome un poquito de lo que dijo Leo, quiero mandar un saludo a mi esposa Verónica y a mi sobrino Cristóbal, que me están escuchando en la casa. Eso. Oye, saludos muy para bien. Ellos entonces. Bueno, entonces, eso fue la pequeña entrevista de Ají Chileno. Muy contento, chiquillos, de que hayan participado gracias. Hoy. Gracias por estar acá, chicos. Gracias. Las puertas siempre van a estar abiertas, compadre. Sí, siempre. Vale, bueno, como decíamos, vamos a despedirnos entonces con el temita Sistema. Esperando que el sistema no falle. Así es. Que el sistema funcione bien, ¿no? Claro. Ya, dile nomás entonces, DJ. Ya estamos. Ya. Encarcelar a agentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así mientras el hombre exista la libertad no perecerá. Yeah. Este es mi mundo que no he podido. Tiene bastante odio para poder luchar. Donde salgo a la calle y me pongo a pensar. Estamos en un infierno, ¿cuál será la realidad? Lamentablemente Spotify no nos acompañó hoy día, chiquillo. No lo descarguen. No, Spotify no. Tiene errores Spotify. Sí. Lo está reproduciendo por pausas. Es lo que hay. Bueno, invitamos a que los chiquillos nos manden material para irnos difundiendo más adelante. Si la idea es que nos manden el material para nosotros poderlo tener. Bueno, aquí está en realidad. Gracias, chicos. Entonces, agradecemos. No, sí, nosotros igual agradecemos este espacio. Sabemos que es difícil que se comparte este tipo de música. Así que muchas gracias a ustedes. Y siempre tiran para arriba. Gracias. Vale, no, gracias, esa compadre, es la idea, compadre. Esto es una sinergia. Esto es una sinergia. Así es. Ya. Oye. Vamos. Bravo. Oye, ya. Oye, ¿qué te parece si nos vamos al primer tema? Vamos al primer tema. Antes de quedar en el tintero, vamos a mandar un saludo a nuestra querida auditora estrella Claudia, que está en sintonía hoy. Ok. Nuestra auditora que viene desde el siglo XXI acompañándonos. Oye, antes de que se me olvide también, voy a mandar un saludo muy especial a nuestra querida Nati Caroca, la esposa de Toñito, que estuvo de cumpleaños. Un abrazo para ella, compadre. Un saludo a mi querida Nati. Muy bien. A Natalia Bolaos, que también estuvo de cumpleaños. A una amiga muy, muy especial, la Yobi, que está escuchando también. Te quiero mucho, un saludo, un besito para ti. Y nada, pues vamos ahora sí con el primer tema de esta tanda de Entre Amigos. No me desangraré. Ah, no. Vamos con Striper. Muy bien, banda. Dijimos que íbamos a ir con bandas cristianas hoy, ya que estamos en Semana Santa. Así que vamos a ir con bandas cristianas. Lo invitamos a los chicos si quieren. ¿De qué? Pero claro. Sí, claro. ¿Lo cacháis? Vamos a aprovechar de. Mira, los chiquillos ya, de aquí van a hacer un pedido. Hicieron un pedido bueno. Micrófono es suyo. Mira, ahí. Micrófono es suyo y vamos a decir después un temita de Guardian. Vamos a ver. ¿Los guardias ingleses o los argentinos? Perfecto. Vamos entonces con los ingleses. Vamos. Primero vamos con Striper. Vamos con Striper. To Hell with the Devil. Listo. Sí, ya. We'll be right back. Ya, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Ian con No Me Desangraré de su disco Nuevo Orden. Tremendo temazo, tremendo artista de lo que es Marillán. Ahí en, bueno, Trasandino. Viene de una legión de músicos muy importante allá en Argentina, en Buenos Aires precisamente. Y desde Helio fue vocalista de Rata Blanca también. En su momento en el disco Entre el Cielo y el Infierno, tremendo disco también. Oye, gran disco de Rata Blanca. Entre el Cielo y el Infierno. bien pesadito en realidad. Más ahí se desmarcaron un poquito de lo que fue el CD Metal y pasaron algo un poquito más pesado. Oye, retomando lo que tú decías, Marillán, tiene canciones muy buenas, de hecho, un gran repertorio. Sumado que también ha hecho una carrera. No, desde, como te digo, desde Helion, pasando por Rata Blanca, Devenir. Y ahora con su proyecto estamos hablando de un músico que tiene claras influencias cristianas para hacer música. Justamente, ya que estamos en Semana Santa, estamos reseñando solo bandas de rock cristiano para que la gente no piense que somos unos satánicos. No somos, claro. Oye, hablando de, vamos a mandar un saludo a Claudio Moulin, que hoy no pudo estar con nosotros. Oye, sí, Claudito, un abrazo. Así que un abrazo a Claudito. A toda la gente que no nos escucha en vivo, recuerden que se comparte luego el link en las redes sociales. Así es, oye, cualquier cosita también, aquí están los teléfonos, que es el 22-872-7871. Ese es el teléfono de la radio, en caso de quieran hacer algún pedido, alguna cosa. También el WhatsApp del programa, al más 569-3281-2897. Aquí celebrando lo que es el Viernes Santo. Así que, oye, vamos a mencionar, antes de que me olvide, que tuvimos un gran concurso con Keltronic. Un taller de robótica, fueron dos niños los premiados, acá Constanza y Matías. Fue una experiencia muy buena para ellos. Invitamos a toda la gente que quiera participar en los próximos talleres de Keltronic, busque la información en Keltronic, en Facebook y nuestras redes sociales, también en nuestro grupo de Facebook. Se compartieron hoy los videos sobre el taller de robótica, así es que a Mayuri Manríquez, un abrazo, un besito para ella y gracias por contar con confiar en nosotros para el concurso. Oye, sí, eso es súper importante. Igual nos sentimos agradecidos de la confianza que nos dan para poder darlo a conocer. Eso es importante. Así es. Oye, vamos a tener un evento a beneficio del programa para seguir funcionando. Fecha a confirmar es el 14 de abril, pero como decía, la próxima semana ya va a estar más clara la fecha del evento. O sea, va a estar confirmado en realidad. Oye, un saludo también a NSD, que hoy día tocaba en las salas de ensayo de Crea Rock. En Crea Rock. Sí, a las 20 horas tenían tocata los chiquillos, así que espero que le haya ido. Por ahí vamos bien. Sacando más datitos también de los que tenemos para. Mira, el 21 de abril, dale. Asalto, nuestra banda amiga también tiene una tocata. A las 23:30 horas en Matas de 101, el bar Cenicero. Toca Sentencia, Colmillo, Wastor y Asalto. Muy bien. Así que para los que quieran el datito. ¿Cuándo es eso? El 21 de abril a las 23:30 horas en Matas 310, bar Cenicero. Bar Cenicero, muy bien. Así es, a dos lucas la entrada. La adhesión. La adhesión, justamente. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otro temita? Vamos con otro temita. Preséntelo usted, compadre. Oye, este tema es uno de los emblemas también de rock argentino. Muy bien. Esto es Riff y la Espada Sagrada. Sí, ya. Los pastores advierten un don especial. Ya estamos de regreso en Entre Amigos, un rock y nostalgia. Lo que pasaba entonces era Riff y la Espada Sagrada. Tremendo disco de Riff, compadre. Ahí, lo mejor de lo mejor. Ahí estaba Su Majestad Don Papo. Su Majestad Don Papo, Don claro. Don Papo, que ahí hacía todo, movía todos los hilos ahí, junto con Vitico y Jeff, también ahí cantando. Justamente. Disco del año 1987. El año en que yo nací, mira. Uy, eres jovencito. Eres un niñito. Ya, es un baby. Ay, claro, sí. No, ya. Cosecha del 78, buena. Cosecha del 78, no puede sí, ser menor. Nada más, pues. Ahí es buena esa, sí, es buena esa cosecha. Sí, de las mejores, de las ¿seguro? Mejores. ¿Seguro? Súbete, sí. Ya. Vamos a preguntar. Yo por lo menos no tenía idea. Sí, no, para que sepa. Ah, yeah. Oye, voy a aprovechar de mandar un saludito también a mis queridas hijas, un besito para ellas. Oye, yo también le quiero mandar un saludito a mi pollito. Sí, bien, a nuestras familias que nos permiten a estar todos nuestros hoy. Seres queridos. Sí, a la gente que nos escucha semana a semana. Gracias por escucharnos, cabrón. A la Cindy, nuestra querida amiga Cindy. A la Cindy. A la Eli. ¿Ya? Nada, no. Y a todos. A la Yogi nuevamente un saludo para ella, un besito grande. ¿Te parece que sigamos con nuestra sesión de música? Démosle nomás entonces. Esto es un pedido que dejó el muchacho de Ají Chileno. Vamos con Guardian. Y el tema es Time Stand Still. Ya dale, nomás con Guardian entonces. Buena banda esta, muy buena, buena banda. A rescatar hard rock del bueno. Así es. Dele nomás entonces, DJ. My heart beats your name. Always. paseos se han preparado ya. Sabéis que estamos aquí. Hay un problema. Hemos de decidir. Osana Metalstar, Osana Metalstar, Osana Metalstar. Muchachos, lo que pasaba era Jesucristo Metal Star de la banda, nuestra querida banda amiga Alto Voltaje. Eso era del año 2006. Ya. De la gran ópera rock que montaron los chiquillos en ese entonces. Jesucristo Metal Star. Jesucristo Metal Star. Bien, gran, gran banda esa. Saludos para los chiquillos, que ellos son los que arman Armaje Rock. Así es que Eric López, Alex Figueroa y el Adrián. Muy bien. Un saludo para los cabros. Oye, tengo un datito acá. Dele. De, dice Rock and Roll Pop, de nuestra querida banda Urbanos. Urbanos presenta su EP, Ruta 46. Esto está, el pub está en Walker Martínez 2051, local 16. Esto es en la Florida. Ahí van a estar presentando su EP, Ruta 46, banda Urbanos. No es malo entonces para la banda Urbanos. Así que, oye, aprovechar de saludar a Juan Rojo de Combustible, que luego lo tendremos también acá promocionando Combustible y Johnny Cacho. ¿Más? Sí, las banditas que tiene a cargo mi querido compadre Juan Rojo de Combustible. Muy bien, muy bien. Oye, cuénteme. ¿Qué te parece si vamos al tiro a la música para no...? Vamos al tiro a la música entonces. Vamos, vamos. Mira, esta banda, pucha, una de las bandas con las que yo me inicié casi en este cochino tema del metal. Y nos vamos a ir directamente al grado. Ya hemos escuchado hard rock cristiano, ahora nos vamos con thrash cristiano. Me encanta esta banda, muy buena, se llama Deliverance. Así que nos vamos con el corte del disco Weapons of Warfare, del mismo nombre, compadre. Vamos entonces con la música. Deliverance. Póngale DJ. We'll be right back. De regreso, lo que escuchaban era tremenda banda, compadre, clásica también, Tourniquet con Pantogenic Ocular Dissonance. Oye, gran banda, compadre, no la conocía. Sí, gran no, banda. Una banda clásica dentro del circuito. También, obviamente, cristiana. Oye, me llamó la atención los cambios que tienen los muchachos. Buenos cambios. Sí, total, una banda, como te digo, clásica dentro del circuito. Buena banda para el día de hoy. Oye, reiterar saludo a mi amigo Marcos Ramírez y al vikingo también, por mi querido vikingo del rock, que espero tener la sintonía. Recuerden que todas las personas que no alcanzan a escuchar en vivo, tenemos nuestra página de Facebook, Entre Amigos Rock y Nostalgia, donde se comparte el link de este programa ya grabado, pero igual pueden compartirlo. Así es, compadre, así que no hay forma de que se lo puedan perder. Para nada. Invitamos a toda la gente, como decía, a llamar al número 2287-278-71. Es el teléfono en la radio para que puedan llamar y hacer sus pedidos también a través de la plataforma. Oye, vamos a seguir entonces con lo que es este especial de rock cristiano. Así es. Vaya por el día de hoy. Y ya acercando luego a los últimos minutos. Así es, vamos entonces al tiro con la música. Esto es Shout, otra banda cristiana. El tema es Give Me an Answer. Dele DJ con Shout. Time, it's a bad seed. Walk that line, waste no time. Ya, ya estamos de regreso entonces con lo último que nos queda de programa, ya entrando a la recta final. Oye, buenas bandas recorrimos el día de hoy, amigo Pirincho. Sí, de todo un poquito, hay que ponerle al hard rock, al thrash, al speed metal, darle con todo. Tuvimos también ahí a Alto Voltaje. Alto Voltaje, banda. Y además mencionar que tuvimos acá también a Gil Chileno, con su fusión musical entre rap, en rock clásico. Bueno, más adelante vamos a estar compartiendo bien los temitas de ellos, ya que Spotify no nos acompañó hoy. Así es, vamos vamos a estar tirando material de ellos. Reiterar a todas las bandas que quieran mostrar sus trabajos, rockynostalgia@gmail.com. Así es. Y felices estaremos difundiendo la música de las bandas emergentes. Esa es la idea, pues, compadrito, estar aquí apoyando todo lo que es el circuito nacional para poder darles un espacio para que se puedan explayar, dar su idea, mostrar su música. Y eso. Reiterar que vamos a tener pronto un evento a beneficio del programa. Les vamos a confirmar fecha, pero inicialmente es el 14 de abril. Ya. Así es que atentos a eso. Yo creo que ya la próxima semana tenemos definido el lugar. Ya, dale. Oye, un saludo también a Diego y a la Jime, que deben estar en sintonía el día de hoy. Cariñosos saludos para ellos. Ha sido un verdadero placer el día de hoy. Faltó Maulén, pero ahí le contaremos. Uy, sí, nos faltó el compadre de Maulén, sí. ¿Qué pasó? Pero por lo menos hoy día tuvimos a Pirincho desde el inicio del programa. Así es, así es. Esperemos que la próxima sesión no también esté. Oye, saludar a Fito, nuestro DJ del rock, que ahí lo tenemos de vacaciones por unos días. Así está, de vacaciones, DJ Fito, sí. El DJ del rock. El DJ del rock, así es. Oye, cuéntame, creo que nos tienes algo preparado por ahí. Mira, nos mandaron un pedido por WhatsApp. Nuestro amigo Hernán Acevedo pidió un temita de Janis Joplin, el cual vamos a tirar como cerrando ya este programa. Ya, pues ahí a la vuelta entonces hacemos la mención y nos despedimos. Así es, vamos con Janis Joplin entonces para cerrar la sesión del día de hoy. Oh, Estamos de regreso en el tremendo rock y nostalgia. Lo que escuchábamos era Janis Joplin. Así es, un pedido hecho desde el WhatsApp. Oye, muchas gracias por la sintonía del día de hoy. Esperemos que todos tengan un gran fin de semana, que la pasen con sus familias, que sea un fin de semana sin incidentes. Las personas que manejan y se van a poner a tomar, que dejen las llaves en su casa, no arriesgarse, no tomar. Ojo, no pueden dejar la llave en la casa, tienen que pasarla, porque si van a manejar no las pueden dejar en la casa. Ah, buen punto. Ya, perfecto. Que pasen las llaves, o si van a salir, que dejen el vehículo en la casa y salgan. Es lo mejor, compadre. Así pasar un fin de semana tranquilo, relajado. Que se van a poner a chupar, mejor que dejen el tocomocho en la casa y salgan tranquilo. Que sea un fin de semana de reflexión, ojalá de pasar en familia. Esa es la idea, compadre. Yo mañana voy a acampar, así que... Yo mañana trabajo. Nada que hacer. Así es la vida del Cristo Obrero en Chile. Así es. Bueno, gracias por la sintonía del día de hoy. Nos esperamos la próxima semana, 21:15, 22:30 horas. Como siempre, entre amigos, Rock y Nostalgia, que hoy termina su sesión. Ya, por loquillo. Entonces nos estamos despidiendo. Un abrazo grande para todos. Gracias por sintonizarnos. Y saludo a toda la gente también que nos escucha cada viernes. Un abrazo grande y por mi parte sería hasta la próxima. Sí, ya. Gracias por la sintonía. Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.